jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Buenas tardes a todos menos a uno, a mí que soy el que las trae. Aquí empieza El Gallinero. Amigos y amigas, hoy en El Gallinero esta semana nos vamos a permitir el lujo de volver unos años atrás, hasta 2006, y vamos a hacer un repaso por un festival que se celebraba en Cáceres, el Extremúsica. Supongo que se siga haciendo, no lo sé, no estoy ya muy puesto en el tema, pero hoy nos vamos a centrar, como ya os digo, en el año 2006. Corría el año 2006 y todo empezó, seguramente, no recuerdo bien, por... ¿cómo decirlo? Alguien de nosotros puso en duda la cantidad de huevos que tenía el otro. Así fue como, bueno, me imagino eso, que fuera, vamos, no hay huevos. Total, que me junté con mi amigo Chor, con mi amigo Sama, y para allá que fuimos. Pillamos un bus, unas 11 horitas en bus hasta Cáceres, pero bueno, ahí llegamos, aquí estamos todavía, y así os lo voy a contar. aunque llegamos ahí el jueves por la tarde, era el 30 de marzo de aquel año 2006. Los conciertos no empezaban hasta el día siguiente, hasta el viernes. Y la noche del jueves se nos hizo un poco larga, así que no madrugamos mucho para los conciertos. Y el primero que vimos fue el de la familia Iscariote. Era el viernes sobre las 3 y 20 de la tarde, algo así. Ahora me hace falta encontrar la canción, que no sé dónde la he puesto. Así que me vais a tener que dar un momento. Botere dun horrek zenidertean berdintasuna askatasun irrika izkutuan dabiltzadek guri deiak egin aldarri tababez ditzagun ditugun eskubidez injustizia zaratzea alferrik borrokatzen ez badugu jai dugu berriz ere. Hacer las cosas deprisa y a todo correr, que salen como salen. Bien, empezamos hoy. Pero bueno, ya la he encontrado. La canción que os voy a poner, la de Sonido Rebelde, eran, pues eso, las 3 y 20, 3 y media de la tarde. Hacía un calor que os podéis imaginar. Y llegaban los palentinos, la familia Iscariote, con mucha fuerza. Unas 200 personas siguiendo el concierto. Esto lo he tenido que mirar porque no, como os imagináis, no me acordaba la gente que había. Pero ya os digo que moviendo a la gente a eso de las 3 y media, 4 de la tarde, cosa exagerado. Sonido coherente, sonido consecuente, que hace que levante los puños la gente que no se vende. Tonta. Sonido rebelde. Te lleva a Baracoa. Sonido rebelde. Contra la hipocresía.

Por la noche dormía todo el mundo y el príncipe escapaba maltrecho y moribundo. Pero antes de huir por la comarca, agarró sin que lo vieran la cabeza del monarca. Desperté y di la voz de alarma, arriba todo el mundo, hermanos a las armas. Agarremos las lanzas y las cotas, ha ocurrido una desgracia, se han llevado la pelota. Practicaremos el medievo con tu culo. ¿Cansado de escuchar esto? Acompaña al belga y su equipo los miércoles a las 3 de la tarde en El Agua de los Floreros. Solo en Apocalipsis Radio. Una historia que habla de tiempos vividos, donde todo se engloba bajo el mismo signo, la amistad. Y eran lunas para disfrutar, sin pensar mañana que vendrá, sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar. Y pasa el tiempo y ves que aquellos amigos... Y bueno, tras Lujuria y Hamlet, llegaba Gatillazo a las 8:30 de la tarde con un Evaristo que nos sorprendió gratamente haciendo una versión de aquel famoso anuncio de Renault de la canción Vendido. De Gatillazo, un cambio radical en el hípico de Cáceres. Sobre las 9:30 de aquel viernes llegó Loquillo y esta canción, Cuando fuimos los mejores, se la quiero dedicar a esos dos amigos que fueron conmigo a aquel maravilloso viaje. Mostraban la mejor de sus sonrisas en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores. cuando fuimos los mejores. Nuestro otro yo nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros. Lo peor que llevas dentro se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, el dinero se gastaba, se podía comprar todo, incluso vuestras almas. Cuando fuimos los mejores y la vida no se pagaba en todas las esquinas, mi juventud se suicidaba. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. Es el paso de Loquillo por los escenarios. A lo mejor de la noche, a eso de las 2 de la mañana, los delincuentes inundaron de buen rollo y alegría las instalaciones de aquel Extremúsica 2006. Ya nadie te quiere porque sale por la tele vacilando. Forma de actuar, eres un fantasma criticando por la parda, siempre a costa de mezclar mentira y realidad. Toma, toma, te toma. Detrás de las flores te encontraste a Don Quijote y te dijo Calvo. ¿Calvo? Tú estás medio colgado como yo. ¿Tú que te crees pirata o marinero de una fragata? Fuiste una rana y la tele te contrató. Con tu cuento más negro y feroz, tu cerebro es un tambor, cavilando cosas raras, tus palabras son muy malas. Ve allá, ay, la televisión. Telediario. Ya nadie te quiere porque sale por la tele vacilando. Con tu forma de actuar, eres un fantasma criticando por la parda, siempre a costa de mezclar mira y realidad. Ahí, ahí, ahí. Diego. de la tele se regalan los claveles y por la radio no se ve ni al locutor. Patica. Rayas y renglones pa' que nunca te doblaras. No respetas ni la hora ni el reloj. ¿Yo? Ni la norma de circulación, ni a tu padre ni al doctor. Te has hecho reportero, yo no quiero nada con ellos, porque son cucarachas sin control. Ay, ay, ay. Ya nadie te quiere porque sales por la tele vacilando con tu forma de actuar. Mentira. Eres un fantasma criticando por la parda, siempre a contra de mezclar mentira y realidad. Eres un bulto entre la gente. No te sale nada bien. Solo te gusta el dinero. Aquí no hay sitio para usted. Señor Carrasco, venga, dígale algo. ¡Cantale! Sabemos los dos que tiene. Que se te nota en la pele. Y que no sabe te late. Que todavía tiene pendiente la querella con el acá de los escarmeles. Y el ejército te teme. Querella va, querella viene. Carmele va, va, carmele viene. Ya nadie te quiere porque sale por la tele vacilando. Carmele. Criticando por la parda, siempre a costa de mezclar mentira y realidad. Ya nadie te quiere porque sales por la tele vacilando. Forma de actuar. Eres un fantasma criticando por la parda, siempre a costa de mezclar mentira y realidad. Una carta para ti, ti. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! ¡No te rajes! Y escucha El Jarochito todos los lunes a las 4 de la tarde en Apocalipsis Radio Libre, la 108.00, aquí en España. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Bueno, nos vamos a saltar a Tierra Santa. Llegan las 4 de la mañana y aparecen en escena los Síncopes. La canción es Encanutao. Su perfume me encharca y me arranco el aliento a forjarme ventoleras que me lleven donde quieran. Ahora que estoy bien despierto y quiere juega mi fiera. Y encanutao me subo al tablao y sigo el compás de los suspiros que da al verme llegar y ponerme a tu lado. Encanutao, que desarmado la he vuelto a cagar y estoy resabiado de llorar al soñar. Y encanutao me vuelvo a armar y controlo el calor, a temblar bien mi garganta y cantarle a tus caderas a ver si hoy nos espantan y bailan a mi vera. Y preparo el terreno y al vuelo muero paciencia y a conciencia cojo y lleno toda mi boca de besos por si se tercia. Y agrietao me quito la piel y con sumo cuidado la arrojo en tu miel y una vez endulzada me la vuelvo a poner y demasiado. Y por tu pelo me cuelo en tus ojos, ojos que son del mismo color que el manto que cubre el campo en días de otoño. Y te mete mano mi pensamiento y me pongo malo con todo lo bueno que traen los vientos de tu corazón. Y con rozarnos nos encendemos, solo con mirarnos nos entendemos, que hablen los ojos, que se expresan mejor, que hablen los ojos. tus dedos y mis dedos ya quieren jugar. Y plantar caricias sin perder detalle en nuestros cuerpos. Y una vez puestos, soñar. Y trajimos dos olas que jugando solas se habían perdido. En nidos de amapolas montamos el mar. Pusimos una playa con arena blanca de los caminos, donde nos bebimos hasta reventar. Y quiero más, ese veneno tan bueno que derrama tu cuerpo y me cura. Y poder ser el trovador de tus sueños pa' que no te desveles ni te aburras. Y encanutao me aplasto a tu lado y pa' no despertarte no me pienso mover. No sea que conmigo estés soñando y lo estropees. Y suavemente te beso otra vez pa' poner en mis labios el sabor de tu piel y sentirme agarrado al quedarnos sobaos frente con frente. Encanutao. Encanutao. Bueno, después de este concierto ya se acababa la fiesta ese día. Era hora, más que de otra cosa, de irse a dormir. De parte de la tele, ya va siendo hora de que lo piquen, lo vayamos hasta la cama. ¡Ale! ¡Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar! De cama nada. Allí había ganas de todo menos de cama. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. ¡No hay china! Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Total, que por allí nos quedamos pululando hasta altas horas de la mañana. Así que al día siguiente nos levantamos para llegar tarde a todos los lados. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Total, que a la mañana siguiente, a eso de las 11:30, nos despertamos. Desayunamos, pues el desayuno de los festivales, algún cuarto de cerveza, alguna lata. Y después se nos ocurrió la brillante idea de ir a hacer la compra. Basta de prohibición. ¡Arriba! Digo, era el año 2006, hace ya unos cuantos años, y éramos, mal que bien, unos chavalucos. No teníamos ni coche ni nada, habíamos ido en autobús. Total que cogimos un bus para ir a hacer la compra allí en un super, no, un hiper que había ahí en Cáceres. Y luego imaginaros, con todas las bolsas para de vuelta para el campamento y demás. Un caos, amigos, un caos. Basta de prohibición. Legalización. Cannabis de calidad y barato. Legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Estábamos, ni más ni menos que en Cáceres, a las 2 de la tarde, Chorco, Sama, Paula y yo, esperando para ir a los conciertos y sin un poco más que hacer que tomar alguna cerveza, hablar con la gente. No sé, lo que se hace en los festivales, ¿qué os voy a contar? A las 3 de la tarde ya vamos para los escenarios y nos encontramos con el concierto de Transfer. Esta canción que os dejo es la de Bacalao. Y otro tiro antes de entrar con el agua mineral, masticando chicle a saco. Sonreír o despasar, se acabó el material, sé que en el parking hay algo. Pastillas sin receta, y el tapón de la botella, mordiéndolo sin parar. Se acabó el chicle, qué pena, pero da igual. En las manos. En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro, no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. También han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ella para que los maridos, si quieren, se enteren, y si no, pues no. Monja, no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual. ¡No! También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. No, tú no. Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres, te quedas. O si quieres, te vas. ¿Qué quieres? No, yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Y bueno, aunque la hora no acompañaba mucho, eran las 3 de la tarde y el calor asfixiante que hacía tampoco, llegaban a escena los Parabellum. Para mí, el concierto que yo más ganas tenía de ver, y quizás sea por eso, para mí los mejores del festival. Bilbo, Adurza, San Vicente o el Bronx. Soy feliz en mi ciudad. Aquí poseo todo lo que siempre te quise dar. Frente a mi hogar, una verde alfombra de lindane. Olor amargo y tropical. Detrás de ti, todo un vertedero a tu disposición. A mi país, te haré muy feliz bailando entre las ruinas del infierno. Y aunque soy un roedor, me protegen bloques, me protegen bloques de cemento. Te seguiré siempre a golpe de mandíbula y nuestros niños jurarán. Eran los mexicanos Van Troy. Voy a dejar la canción esta, Mi Otro Yo, la cual estoy seguro que no tocaron porque la estaba esperando yo, y nada, ahí la dejo. Problemas tras problemas que me garantizan una indiferencia personal. Que me duele se transpira a lo largo y a lo ancho. Es extrema mi tristeza, pero así me acerca más a mi fuga en las colinas. Tu mente está demasiado saturada, pensando en lo que hago y en lo que me trago. No has echado un ojo a tus espaldas, tu palabra ya está tan gastada. Esto no es para todos los días. Tanto me gusta el otro como lo que fía. Ahora estamos con que antes, pero bien parado. Yo soy más tu ego, ese es tu reclamo. Seguirá siendo parte de mi vida. Hay que tomar la muerte como una aspirina. Porque yo siempre muy feliz puedo. Tanto si hoy vivo como si me muero. Ya no me late estar sentado esperando el resultado, mucho menos que me pasen la factura con cara dura. Es muy necesario deshacerme de todo lo malo que hago, que es fastidio saber que estoy pensando con el ano. Mis sentidos me dijeron, solo quedan cuatro. Esto no es para todos los días. Tanto me gusta el otro como lo que fía. Ahora estamos los que antes, pero bien parado. Yo soy más tu ego, ese es tu reclamo. Seguirá siendo parte de mi vida. Hay que tomar la muerte como una aspirina. Porque yo siempre muy feliz vuelo. Tanto si hoy vivo como si me muero. Ahora estamos los que antes, pero bien parado. Yo soy más tu ego, ese es tu reclamo. Seguirá siendo parte de mi vida. Hay que tomar la muerte como una aspirina. Porque yo siempre muy feliz vuelo. Tanto si hoy vivo como si me muero. Porque yo siempre muy feliz vuelo. Tanto si hoy vivo como si me muero. Y zapatistas, los que juntos te saludamos. Si el templete donde estamos está donde está, no es accidente. Es porque de por sí, desde el principio, el gobierno está detrás de nosotros. A veces con helicópteros artillados, a veces con paramilitares, a veces con aviones bombarderos, a veces con tanques de guerra, a veces con soldados, a veces con policías. Si te gusta el cine y la buena música, sintoniza los domingos a las 6 de la tarde, las mil y una noches, solo en Apocalipsis Radio. Y bueno, luego llegaron los Porretas con su disco recién sacado, el del 2005, también se llamaba Porretas. Y con una línea un poco diferente de lo que nos tienen acostumbrados. Esta canción, Barrio Bajero, pertenece a ese disco. Está lloviendo y sigo viendo la vida pasar. Estoy más que aburrido, no tengo ganas ni de pensar. A través de la ventana de mi pequeña habitación, hoy no tengo nada que hacer más que ver televisión. Me calzo las botas, quiero salir del callejón. Hasta que no me dé la hostia. ¿Quieres caldo? Pues toma dos. ¿Por qué metí el hocico donde entré por curiosidad? No hace falta que me digas, venga tío, déjalo ya. Dando patas a las piedras, me paso todo el día metido en los charcos que me puso la vida. Reventé la pared para encontrar una salida. Para entrar de una puta vez o salir de esta rutina. Para entrar de una puta vez o salir de esta rutina. Encima de una línea del estar o no puedo estar. Más vale un por si acaso que quién lo iba a pensar. Me tambaleo y dudo, ¿cómo cojones puedo ser yo? Si me paso un día porque otro me da el bajón. Sé de dónde vengo, nunca me voy a olvidar. Sé quién se escaqueaba a la hora de pagar. Que nací barrio bajero, que trabajaba de peón. Mi cuenta corriente echado, mis colegas lo son. Dando patas a las piedras, me paso todo el día metido en los charcos que me puso la vida. Reventar la pared para encontrar una salida. Para entrar de una puta vez o salir de esta rutina. Para entrar de una puta vez o salir de esta rutina. En las piedras me pasó todo el día metido en los charcos que me puso la vida. Reventar la pared para encontrar una salida. Para entrar de una puta vez o salir de esta rutina. Para entrar de una puta vez o salir de esta rutina. Después de los Porretas saltaron al escenario Boicot. Ya sabéis, su línea, conciertazo. Voy a dejar el tema No Callar, en este caso en directo, para meteros un poco en ambiente. No nos vamos a callar. Cuántas personas en la cárcel detenidas están y la justicia sigue ciega, no les quiere mirar. No. Got it. Bueno, ya eso de las 8 de la tarde, llegaban los Barricada, también otro conciertazo. La gente empezaba a estar cansada, pero ahí aguantamos todos. También pasaron por allí los Mojinos Escocíos, La Cabra Mecánica, Despistaos y Creator. Pero ahora sí nos detenemos. Uno de los conciertos también más esperados era el de Reincidentes, que fue la verdad bastante descafeinado y que dejó bastante que desear a los que estábamos allí. Os dejo con la canción esta, El Comercio del Dolor, que es una perteneciente al disco que venían presentando en el 2006. Necesito del terror que huye de la paz. Quisiera yo saber por qué cojones no lloráis por los cientos de niños que dejan de respirar sin apenas caminar. La muerte nunca se podrá justificar. Venga de donde venga, está fuera de compás. ¿Crees que hay masacres? de Ruanda, de Irak, de Afganistán. ¿Por qué no lloráis por palestinos y africanos, víctimas del SIDA y la miseria o temporal, por las mujeres maltratadas? ¡Basta ya de especular con el terror! ¡Basta ya! ¡Ya tenemos suficiente! ¡Basta ya de retorcer la información! ¡Basta ya! ¡Para llegar a presidente! Ya llegando al fin de estos dos días con sus respectivas y largas noches, a eso de las 3 menos cuarto aparecían los Barón Rojo, pero aquí también vamos a pasar un poco de largo y vamos a ir corriendo hasta las 4 menos 10 de la mañana para recordar aquel concierto de los Celtas Cortos con un Cifuentes con una mierda bastante potente y nada, eso nada más que decir. Yo os voy a ir dejando, nada más deciros que en un ratín tendréis este programa grabado en internet, podéis acceder a él por medio del Facebook de la radio y nada, despedirme ya hasta la semana que viene, que tengáis una buena semana, un mejor fin de semana. Y que bueno, que el jueves que viene espero pasar lista aquí, que estéis todos. Que os haya gustado y un saludo. Yeah.